Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 de la frecuencia modulada. Os habla Víctor y hoy, como veníamos anunciando desde hace unos días, especial Street Fighter. Vamos a hacer una retrospectiva de la saga de luchas más famosa de la historia, pasando por los títulos más importantes y relevantes y culminando el programa con un extenso análisis de la cuarta entrega, que ya se encuentra disponible para PS3, Xbox 360 y próximamente PC. Acompañándome en esta velada está Óscar. Bienvenido, Óscar. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos, vamos a hablar de una saga estupenda, un juego estupendo, y yo personalmente pues hablar de la saga Alpha, de la subsaga Alpha, y os daré un pequeño repaso. Ah, y antes de nada, solo deciros que después de 2 semanas de sol y calor, si caen algunos árboles y esto se va a la mierda, ya os estamos avisando. Óscar, bienvenido. Me llamo Óscar. Digo, también, ¿no? Coño, más tarde. Joder, estoy fino. Epic fail. Buenas, gente, pues como ya dicho mi compañero, estamos hoy, vamos a hacer un especial de Street Fighter, que aunque no lo parezca, nos obliga aquí nuestro director con látigo, que a nosotros no nos gusta la saga, no hagáis a caso. A ti no te gusta la saga. En tercer lugar, está Zoe ya enfundando sus guantes de boxeo. Bienvenido, Zoe. Ya me crujo los nudillos, Víctor, que esta noche os traigo el extenso análisis del Street Fighter 4 y os hablaré un poco de, también del Street Fighter HD Remix, que está en el store de PS3 y Xbox 360. Y a mi derecha, como siempre, Jorge, bienvenido a este especial Street Fighter. Muy buenas noches, y hoy vengo con muchas ganas para este especial Street Fighter. Y bueno, comentaros que hoy tendremos menos noticias para que nos dé tiempo a este super análisis que tenemos planteado. Y bueno, como no nos podemos dejar a nuestro elemento fundamental en sonido, bienvenido, Teo. Buenas noches, Víctor. Hoy traigo la banda sonora de Street Fighter 2 y Street Fighter 4 para amenizar el programa, con un poco también de Street Fighter Alpha, para que no os quejéis, y cuyos temazos harán que suenen como las bombas sónicas de Guile. Pues lo dicho, armados con vuestra palanca, ponemos vuestro traje protector, porque empieza el Complejo Landa especial Street Fighter. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues nos vamos con la actualidad de esta semana, Jorge. Bueno, hoy empezamos hablando de una saga de juegos de conducción que estaba de capa caída y que podría estar retomando el camino, el buen camino. Supongo que muchos adivinaréis cuando, bueno, se trata de tengo el chip en Street Fighter. Bueno, pues bueno, hace unas semanas os habíamos comentado que EA anunció 3 nuevas entregas de esta franquicia. Una estaba basada en simulación, otra era arcade y otra era un MMO. Pues bien, tras una semana sin saber nada del tema, hemos recibido las primeras imágenes de lo que será Need for Speed Shift, que es el simulador. Todavía no tenemos demasiados detalles, pero a juzgar por lo que hemos visto, bebe bastante de títulos como Project Gotham o incluso Gran Turismo. Bueno, yo hace poco he leído una entrevista que le hicieron a alguien, o a unas declaraciones de alguien de ese equipo, y comentaba que se vea mejor, que se vea ver, vamos, que se iba a ver mejor que Gran Turismo 5. Así que empieza mal ya. Yo lo que no espero es que acabe llamándose Need for Speed Shit, o lo que lo llamemos nosotros así. Y espero que por fin, después de muchos años, la saga Need for Speed vuelva fuerte. Bueno, yo decir que hemos visto screenshots y demás, y la verdad es que tiene una pinta magnífica. O sea, yo lo he visto muy muy bien ese juego, y bueno, no sé, hay que ver el movimiento, hay que ver qué aporta Electronic Arts esta vez a la franquicia, y yo tengo unas expectativas ciertamente, o sea, más o menos altas sobre este título. Yo lo que veo es que quizás se aleje un poco de lo que tenemos, eso, la costumbre que tenemos de Need for Speed, porque claro, esto más que nada parece basado en carreras tipo Gran Turismo, carreras de competición real y tal, aunque sea por circuito de ciudad, y no sé, pues va, es un aire nuevo que quizá le venga muy bien a esta saga. Sí, yo creo que sin duda. Bueno, vamos a cambiar de tema y llega el turno de hablar de Mass Effect 2. Esta semana EA ha confirmado la creación de un nuevo estudio de desarrollo que ayudará a BioWare en el desarrollo de este juego tan esperado. El equipo lo compone alrededor de 30 personas que, además de esto, intervendrán en juegos como Dragon Age Origins o el MMO de KOTOR. Que, bueno, es una buena noticia para todos los que esperamos este Mass Effect 2, porque bueno, se ve que están poniendo empeño en que salga una buena cosa. Pues sí, yo creo que sin duda Mass Effect ha sido, bueno, yo creo que es uno de los referentes de esta generación de consolas y PC, y es un título a todas luces impresionante. Yo creo que esta segunda entrega cumplirá las expectativas si BioWare pone todo el empeño que está poniendo. Seguro que esas nuevas 30 personas trabajan en la versión de Play 3, así que cuando salga un año más tarde se verá como la de 360. Recordar que en este mes, bueno, EA se supone que va a hacer la super rebaja con todos sus juegos, y Mass Effect está incluido en ello. Exactamente, y mucho ojo a la versión de PC, porque bajará a 19,90 euros o 19,99. Es un precio acojonante para ese juego. Es un must have. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Nintendo. Llegó el momento de mirar a Oscar mientras habla. No, que es broma. Que a Oscar le interesan todas y cada una de mis noticias. Menos la noticia del día o de la semana. Bueno, esta semana Nintendo nos ha sorprendido con un anuncio de un nuevo remake. Bueno, más que remake, es una reinvención de un juego clásico. Se trata de A Boy and His Blob, un juego que salió en 1989 para la NES y que, a decir verdad, era bastante original. En él manejábamos a un niño que caminaba acompañado de una especie de masa viscosa llamada Blob. Y bueno, para avanzar teníamos que aprovecharnos de las diferentes habilidades de este bicho, que cambiaban dependiendo de la comida que le diéramos. Si le dábamos pues una cosa, pues se convertía en algo para ayudarnos a trepar o lo que fuera. Este juego va a salir para Wii, y ya hemos podido ver las primeras imágenes de in-game. Sigue manteniendo el estilo 2D, y la verdad es que los gráficos están muy bien. Es que parece una peli de animación. Sí, parece una película de animación. Yo creo que está muy bien realizado ese juego. Mantiene los orígenes, pero con una estética tan colorista, tan vistosa. No sé si lo habréis visto. Sí, lo he visto. Pero está bastante, bastante bien. Imagina que aprovecharán el motor del Wario, que lo tienen hace poco. No sería tanto de las especificaciones técnicas del juego por el momento. No, digo, me fío por el aspecto. Va a ser en 2D, supongo que aprovecharán. Es posible. A mí lo que me parece chulo de ese juego es que el protagonista no tiene ninguna habilidad. O sea, prácticamente lo que tienes que hacer es aprovecharte de lo que va a hacer el blog y tal. Y no sé, lo veo bastante bien. Ese tipo de juegos, pues, me parece bastante interesante, que innovan bastante, creo. Sí, y es muy interesante el tema, cómo está enfocando ciertas desarrolladoras el tema de la estrategia hoy en día, con títulos como Braid y, bueno, este juego. Yo creo que es un poco el camino a seguir en este género que está tan explotado. Bueno, pues ahora vamos a ir con la noticia del día, y como siempre le voy a pedir el redoble a Teo. Midway piensa en vender Mortal Kombat. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Qué mala noticia! Debido a los problemas económicos que está pasando esta compañía, han decidido poner a la venta su franquicia más emblemática. Todavía no tenemos noticias de un posible comprador, aunque ya se empieza a barajar, pues, algo, alguna posibilidad de que ah, a ver si, si ya lo compra o va, a saber. Yo creo que el titular debería ser Midway vende la moto para comprar gasolina. No, Midway vende la moto para comprar. ¿Para qué vendes? ¿Para qué vendes la saga más emblemática que te queda hoy en día? Yo que creo. No es que seguro que lo compra, que le hace falta no una licencia si, de lucha. No sé si estáis al tanto, pero parece ser que las cifras de Mortal Kombat versus DC Universe fueron bastante aceptables. Y aún así, me sorprende que se vean obligados a vender su franquicia más emblemática. Hay crisis. Hace un tiempo habían comentado que estaban en proyecto de un nuevo Mortal Kombat tras el Mortal Kombat versus DC Universe. Sin embargo, pues parece ser que eso, su nivel económico actual pues no se lo permite. Y supongo que bueno, tienen que venderlo para pagar deudas o para irse al carajo. Bueno. Y eso es lo que hay. No sé, yo creo que es una mala noticia. Bueno, es una mala noticia dependiendo de quién sea la distribuidora o tal que compre los derechos. La que va más encaminada a hacerlo es... Decían que sí, Electronic que era Arts. EA, pero de EA puedes o reconfortarte o temblar. Porque te pueden sacar una cosa como Need for Speed o te pueden sacar una cosa como Death Space. O sea, Mortal Kombat versus Need for Speed. Me parece Sub-Zero luchando contra coches y eso. Coches Transformers. Que en el Fighter Mega Mix de Saturn tenías el coche de Daytona uso sí, para luchar, cierto, tío. Bueno, cambiando un poco de tema, nos vamos a ir con la primera canción de la noche. Coméntanos, Teo. Sí, iba a comentar que voy a dejar el programa. Sí, me han censurado y Víctor me ha obligado a poner la canción que quería. Yo quería poner una música midi horrible, pero no me lo ha permitido. Así que sí, bien por vosotros, sonreíd y aplaudid, pero esto es una puta mierda. Bueno, tenemos un tema, ¿vale? Un simple remix de la canción de Ken, de Street Fighter, con un buen solo de guitarra. Y eso es lo que me ha dejado poner. Y ya está. No, a ver, estamos en un especial. Pero oprimí su creatividad. No puede ser. No, esto es un especial de Street Fighter y tiene los que fans que nos están, sé que nos están escuchando muchos, nos lo agradecerán en lugar de la basura a que nos tiene habituados. Es posible, pero... Os lo dije, el director nos explota. No puede seguir así esto. A mí me gustan las bizarradas de Teo. Bueno, pues nos vamos con la música de Ken y volvemos en unos minutos con el super retro de Street Fighter. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Bueno, pues estáis escuchando el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordad que podéis bajar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com. Y ahora nos vamos con el primer juego de la saga, Street Fighter 1. Coméntanos, Jorge. Efectivamente, Víctor. Cuando hablamos de Street Fighter, nos viene a la cabeza de Street Fighter 2, a todos. Pero, ¿qué hubo antes de Street Fighter 2? Pues Street Fighter 1. Brutal la primera parte de esta saga. La primera parte de esta saga no fue tan conocida. Sin embargo, ya mostraba gran parte de las características que hicieron famoso, bueno, que hicieron famosa esta saga mítica. En este juego teníamos dos personajes jugables, que serían Ryu o Ken, que como en las siguientes entregas, pues compartían las mismas técnicas que todos conocemos, como por ejemplo Hadouken o Ryuken y tal. Que por cierto, el Hadouken te quitaba media vida si impactaba bien. Media vida, tío, de un Hadouken. Joder. Bueno, durante el juego nos enfrentamos a diferentes luchadores alrededor del mundo, algo que también se conservó en posteriores entregas. Y entre ellos estaba Mike Bison, que posteriormente recibiría el nombre de Balrog, es el boxeador y tal, era una parodia a Mike Tyson. Pues eso, el nombre de Balrog lo recibiría en la versión occidental del juego. Luego, otros personajes como Gen o Birdie, que aparecen en Street Fighter Alpha, aparecieron posteriormente. Y algunos personajes olvidados como Geki, que era un ninja. Y no volvió a aparecer en... Mira, si lo hubieran metido en Street Fighter 2, sería el juego definitivo, macho. Yo creo que le faltan ninjas, efectivamente. Bueno, y el combate final era contra Sagat. En lo que se refiere al apartado técnico de este juego, pues está bastante bien para la época. Gráficamente se puede decir que era de lo mejor en juegos de lucha. No el mejor, quizá, pero era bastante bueno. Y si lo comparamos con el 2, pues evidentemente... se queda muy atrás, está años luz. El control, que es, digamos, lo más importante de este juego, fue revolucionario. Es el primer juego que empleaba 6 botones, además del joystick. 3 para puñetazos y otros 3 para patada. Dependiendo de la altura de la patada, pues un botón u otro. Además, fue el primer juego en implementar combos haciendo semicírculos con el joystick. Y quizás esta serie de cambios fue lo que produjo que algunos jugadores se quejaran del control. Sin embargo, esta es la jugabilidad que evolucionó en los siguientes juegos. Es decir, permaneció esta jugabilidad con algunas cosas nuevas y tal. Un todo un referente que, bueno, luego comentaremos en Street Fighter 2 y que es un paso adelante, o que fue un paso adelante en los videojuegos de lucha. Y bueno, para terminar con esta retrospectiva, comentar que cuando nos enfrentábamos a Sagat, todavía no tenía la cicatriz. Y se supone que es cuando derrotamos a Sagat con Ryu, que es el protagonista, cuando le sale esta cicatriz que ya tiene en el 2. No se ve ningún tipo de cinemática porque de aquella no había, pero aquí está el dato. Pues un dato curioso para los que no lo supierais, y un título que bueno, no tuvo tanta fama como las posteriores entregas, pero que abrió camino a los juegos de lucha en 2D. Y ahora voy a hablaros de Street Fighter 2. Pocas veces un videojuego ha conseguido caer tan hondo como Street Fighter 2 The World Warrior. Esta segunda entrega consiguió consolidarse como referente en los juegos de luchas, siendo el más conocido y jugado de la historia. Street Fighter 2 resultó ser el detonante de una nueva saga dentro de la franquicia que pronto conseguiría fama mundial. Bueno, para explicaros un poquito lo que es la historia, debemos remontarnos a 1992. En este año salía Street Fighter 2 para máquinas arcade, y se trataba de una gran apuesta por parte de Capcom, que invirtió grandes esfuerzos en el título. El rápido y rotundo éxito del juego hizo que la compañía no tardara en portarlo a consolas domésticas, concretamente Super Nintendo y Sega Mega Drive. ¿Pero por qué? ¿Por qué resultaba tan adictivo este juego? ¿Por qué tuvo ese éxito tan rotundo? Pues la respuesta radicaba en la increíble mejora en la jugabilidad. A diferencia de la primera entrega, esta segunda parte aportaba una mayor facilidad de control, así como una calidad gráfica hasta entonces poco vista en esa época. Es una calidad muy vistosa, muy colorista, y bueno, todo esto unido a la mecánica de juego, pues lo cataloga como uno de los títulos sublimes en cuanto a lucha 2D se refiere. Evidentemente en las consolas domésticas su calidad empeoró bastante, pero lo que más atraía a los usuarios era esa experiencia inolvidable en cuanto a jugabilidad. Esto se mantenía en todos los ports y demás. Street Fighter 2 incluía varios personajes nuevos y a medida que se iban sucediendo las reediciones del título, iban apareciendo más y más personajes. La primera versión incluía como novedad la inclusión de 4 jefes finales que no podíamos seleccionar. En ediciones posteriores como Street Fighter 2 Champions Edition o Street Fighter 2 Turbo, se nos dio la oportunidad de manejar tanto a esos personajes como a unos cuantos totalmente nuevos. Y aquí es donde entra en juego un personaje muy característico, que es Vega, que es el personaje español más conocido de la historia de los videojuegos y que no está lejos de la polémica. En Japón, su nombre original era el de Balrog, pero por motivos legales finalmente se vieron obligados a sustituirlo por el de Vega en Occidente. Lo más increíble de estos personajes, de los personajes en general de Street Fighter 2, y otra de las razones de su éxito, es que cada uno era totalmente diferente a los demás. Tenían más o menos fuerza, velocidad y, además de ello, unas habilidades únicas que los convertían en personajes totalmente independientes del resto. Unido esto al factor fan que desencadenó inevitablemente, hizo que algunos jugadores convirtieran estos personajes como en algo suyo, algo propio. Todos recordaremos que en esa época empezó el, por ejemplo, Me pido a Ken, que es mi personaje. Es algo ya todo un clásico y que empezó aquí en Street Fighter 2. Yo creo que lo bueno de este juego y tal es que como cada personaje estaba tan caracterizado, tú te podías identificar con un personaje, y es lo que dice Víctor. Es esto lo que hacía el juego quizá un poco más atractivo que otros juegos de lucha de la época. Pues yo me pido a Chun-Li. Es Ryu, tío, el mejor. Bueno, en esta segunda entrega de la franquicia de Capcom, lo sorprendente es que pasados 17 años todavía siguen encandilando a esa gente, a los fans de la lucha. O sea, cualquiera que hoy en día se ponga a jugar Street Fighter 2 lo verá como algo maravilloso, incluso teniendo en cuenta lo que son los títulos actuales en tres dimensiones y demás. Y decir que este éxito de Capcom ha servido para que esta saga, la de Street Fighter 2, esta mini saga dentro de lo que es la gran franquicia Street Fighter, siga produciendo beneficios y sigan sacando títulos como es el Street Fighter 2 Turbo HD Remix para Xbox Live Arcade y PlayStation Network, de que nos hablará Zoe. Nada, yo solo quería comentar que para mí Street Fighter 2 es sin duda el mejor de la saga. Yo creo que es el que ha implementado las mayores innovaciones y el que todos recordamos. Yo creo que es el referente y bueno, ahora veremos Street Fighter 2 HD Turbo Remix. Bueno, pues Zoe nos va a hablar de este título. Coméntanos, Zoe. Vamos a ver, chicos. Vosotros diréis que Street Fighter 2 fue el mejor juego de la época de lucha. Pues el HD Remix pues da la oportunidad a la gente de esta generación, le da la oportunidad de poder jugarlo con unos gráficos muy mejorados e implementado por encima el sistema de juego online. Bastante bueno, por cierto. Lo que llama más la atención son los gráficos, que ahora en vez de ser en bits, pues los hacen en plan dibujo, en plan cel shading, en 2D y todo remodelado. La jugabilidad pues también ha mejorado porque es turbo, con lo cual puedes hacer los ataques especial como en el 2 turbo normal. Y bueno, el mayor ¿cómo decirlo? El mayor adelanto fue el sistema online, que podías ponerte la cola de una persona, puedes ponerte la cola de una persona estando hasta 6 en cola y 2 luchando. Eso es un sistema que me gusta mucho porque tú puedes ver el combate hasta que te toque. Como si estuvieras detrás de la recreativa mirando a los dos que juegan y esperando tu turno. ¿Y qué es? ¿Tipo rey de pista o tornillo? Bueno, es rey de pista, tú juegas contra el que gane. Es lo malo, en plan, buah, yo quiero jugar contra ese, es muy bueno, no sé qué, pero claro, si le gana al otro, pues tal. Pero bueno, ese es el mayor factor. Decir que en este Street Fighter una de las cosas que destaca es el remake de la banda sonora, que es magnífico, vamos, es una pasada ese el remake, el trabajo que han hecho de con esa música. Y habréis escuchado ya algunos temas, el tema del sumario es el tema del opening del juego, y aparte de eso, pues más música que seguiréis oyendo durante el programa. Muy posiblemente. Bueno, sí, depende, si teo, depende de cuánto MIDI de MIDI tenga. Y bueno, unos gráficos renovados, un aspecto nuevo, un lavado de cara que le hacía falta a esta, como dije, mini franquicia, mini saga dentro de la gran franquicia de Capcom. Y ahora nos vamos a ir con algo totalmente diferente, algo que dio un vuelco, si cabe, a Street Fighter, que es Street Fighter Alpha. Bueno, pues Oscar nos va a hablar de Street Fighter Alpha, coméntanos. Pues sí, una subsaga dentro de la saga principal, cronológicamente se sitúa entre los dos primeros capítulos, cuando Ryu, después de vencer a Sagat, se va a recorrer el mundo en busca de esa fuerza misteriosa, oscura que lleva adentro. Por eso va, sale detrás de Akuma. Y bueno, el primer Alpha era un juego discreto, porque apenas tenía 10 jugadores, 10 personajes seleccionables, otros 3 ocultos, y no iba más allá de los típicos modos. Pero menos mal que a medida que pasaban las entregas, en total son 3, más una versión Max que salió para PSP, sin duda la más completa de todas, en la que al final eran, en esta versión Max del Street Fighter Alpha 3, eran 37 luchadores, número más que considerable. Aparte tenía 12 modos de juego impresionantes, sobre todo uno que es el World Tour, en el que te vas midiendo contra luchadores de todo el mundo y vas ganando unos puntos de experiencia que sirven para subir las skills del personaje que has escogido. Yo creo que es el modo más completo este Street Fighter Alpha 3. Entre los personajes seleccionables, pues en principio teníamos apenas un puñado de jugadores, de personajes de Street Fighter, y se sumaban otros de Final Fight como Gui y alguno más que se inventaron para esta subsaga. Y al final, bueno, pues al final ya fueron apareciendo casi todo el plantel de luchadores de los Street Fighter originales, otros nuevos que se fueron implementando, y a medida que iban saliendo las versiones del Street Fighter Alpha 3, pues iban, para cada consola, iban apareciendo más personajes. Y personajes que complementaban la historia, que daban una nueva dimensión a la historia de Street Fighter, unido a las películas anime que iban saliendo, y la verdad, una gran apuesta por parte de Capcom y un gran trabajo en lo que a producto final se refiere. Visualmente eran un poco diferentes, porque tendían un poco más hacia la fantasía. Todos os acordáis del famoso sombreado de cuando haces los combos del Street Fighter Alpha, que aparece como la secuencia del personaje y una especie de sombra que va desapareciendo. Bueno, pues esta sombra es característica de los Alpha, y es un aspecto muy reconocido de esta subsaga. Y es un aspecto además que marcó tendencia. Sí, o sea, después muchísimos... se implementaría en otros títulos de lucha 2D. Y bueno, también la tendencia fue también hacer una especie de sombreado como de movimiento muy rápido en el cual se veía una especie de estela. Viene a ser más o menos lo mismo. Y bueno, pues eso. Pues sí, una dimensión mayor para el juego. Y como decías, este sistema 2D, que realmente pues influyó en la mayoría de títulos, incluso que vemos hoy en día, de luchas 2D. O sea, en plan dibujos y tal, en plan anime, que incluso los Guilty Gear y todo eso se basaron en esto. Hay que ver los últimos de PSP y demás. A mí lo que más me gustaba es que implementaron nuevos especiales para un solo jugador, que tenías más que uno. Sí, tenías el super combo custom este de la muerte, para hacer los especiales que te cagas. Y por cierto, que eran durante un tiempo muy limitado, pero te hacían casi invencible y derrotabas al oponente con bastante facilidad. Y entre otros modos de juego, pues estaba el versus 100 Kumite en el Street Fighter Alpha 3, que en el que tenías que derrotar a 100 oponentes o llegar al máximo número de oponentes posibles. En la versión de PSP esta que estoy hablando también, pues tiene un modo Wi-Fi LAN para 8 personas. Está muy bien. Lo único malo es que el tema de la cruceta, la PSP, pues es un poco durilla, pero es la única versión que se resiente un poco el control. Todas las demás yo creo que está muy bien. Nada, tío, con la cruceta sacabas callo. No, con la que se sacaba callo yo creo, con la versión de Street Fighter Alpha para Game Boy Advance. Eso sí que era horrible. ¿Por qué? Era durísimo, la cruceta no... Pero al menos tenías, dedo, pero tenías una cruceta completa que apoyabas la base del dedo gordo y ahí te hacías todos los combos. Con esta es chunguísima porque aparte tiene poco saliente la cruceta, se te resbala el dedo y a tomar por saco. Permitidme hacer un inciso, esto no tiene nada que ver con Street Fighter. Nos están llegando mensajes del foro que se escucha mal, parece ser la emisión por internet. Esto pues creo que se debe a la señal, que estos días está yendo un poco mal y bueno, no os preocupéis que ya lo solucionaremos. Os invitamos a que escuchéis nuestro podcast y trataremos de solucionarlo en el próximo programa. Y bueno, ahora vamos a ir con otro juego diferente, con otro salto cuantitativo y cualitativo en lo que a Street Fighter se refiere, que es Street Fighter 3. Bueno, pues Gaspar, nos va a hablar de esta tercera entrega. Coméntanos, Gaspar. Bueno, pues ya no fue hasta 1997 que se nos deleitó con la tercera parte de Street Fighter lanzado para el sistema, para placas recreativas CPS3. Y gráficamente fue un juego adelantado a su época. Realmente no tuvo conversión de consola hasta el 2001 para Dreamcast. Imaginaros, ni PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn eran capaces de moverlo. Esto debido a... independientemente de los gráficos, a la gran velocidad que tenía el juego. Era un juego muy cuidado. La verdad es que el juego fue un poco polémico cuando salió, porque realmente la primera edición solo repetían de Street Fighter 2 Ken y Ryu, y el resto, el nuevo estilo de personajes, era más parecido a Darkstalkers que a lo que se parecía anteriormente a Street Fighter. Y eso a mucha gente no le gustó, fue bastante criticado. Posteriormente, el juego tuvo dos nuevas ediciones, en la que metieron a Akuma y a Chun-Li y nuevos personajes. Estos nuevos personajes, que algunos seguirían en Street Fighter 4 y otros no, lo veremos luego. Y que bueno, siempre Capcom siempre intentaba apostar por nuevo material, por nuevos personajes, un poco para perpetuar esa franquicia y demás. Jugablemente, uno de los mayores aportes que tuvo este juego a la saga fue el bloqueo ofensivo, que difiere del bloqueo normal en que en este no recibimos daño y contraatacamos inmediatamente al golpe que nos haga el rival. El mayor problema que tiene es que hay que ser muy exacto, hay que clavarlo justo en el frame exacto de la animación y que el oponente nos toca a nosotros. Es algo realmente complicado. Por ejemplo, hay un vídeo en YouTube que si lo veis es realmente espectacular. No sé si lo habéis visto. Sí, me gustaría poder comentar que ese hombre, Daigo, es un semidios no, es un dios de Street Fighter, en el que hace un parry completo, un combo de unos 10-11 golpes seguidos de un especial de Chun-Li. Especial de Chun-Li. Correcto, sí. Ese vídeo es el vídeo más famoso de Street Fighter que corre en el YouTube. Es que la hazaña es increíble. O sea, toda la gente. La cara que le vio quedar al otro tiene que ser espectacular. Sí, es que no solo eso, además era un campeonato y el tío estaba... pues a nada, le escupían y moría. Y el tío levantó el combate final de la victoria con esto. Una pasada. Otra de las novedades que aporta es que, a diferencia de otros juegos, aquí contamos con tres especiales cada personaje, pero a diferencia de otros, tenemos que escoger cuál queremos realizar antes de comenzar el combate. Solo podemos escoger uno. Y bueno, ya todos conocéis la famosa dificultad de la saga Street Fighter, ¿no? Bueno, pues para montar aquí el último enemigo tiene habilidad, una vez que lo derrotas, de que reaparece con toda la vida completa. Un tipo muy majo él. Es Jesús. Te hace una gracia enorme, vamos. Sí, bueno, eso para los jugadores más, los jugones más hardcore de Street Fighter, pues sería todo. No, eso, esos son ninjas, tío, no. Ya el juego en el 2004 también fue conversionado para Play 2 y Xbox, la tercera edición. La serie trae con nuevos personajes, algún añadido jugable. Que por cierto, la versión de Play 2 nunca llegó a Europa. No sé por qué extraño motivo nunca se trajo. Sin embargo, el Street Fighter Jam sí que llegó. Eso llegó, sí, pero la de Play 2 no. Y la de Xbox que no llegó tenía. Y ya tenía Live, por ejemplo. Bueno, pues. El Live que resultó ser una auténtica. Digamos, maravilla para los juegos de aquella época y que ahora es el máximo referente. Hoy en día no imaginamos un juego de lucha para las generaciones actuales sin modo online. Bueno, y ahora vamos a dar otro cambio rápido. Nos vamos a ir con un poco de música porque luego os traemos un extenso análisis sobre Street Fighter 4 que verdaderamente va a merecer la pena. Coméntanos, Teo, ¿qué tienes? Bueno, pues como he puesto antes el tema de Ken, no podemos menospreciar a Ryu y vamos a poner un tema de Ryu, ¿vale? Simplemente es eso, un tema cualquiera de Ryu. No, no es MIDI, lamentablemente. Bueno, pues nos vamos con un tema cualquiera de Ryu y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues estáis escuchando la música de Street Fighter 4 y es que empezamos con uno de los análisis más esperados del Complejo Landa. Zoe nos va a hablar de este juegazo de luchas que acaba de llegar a PlayStation 3, Xbox 360 y próximamente estará en PC. Hablar, os voy a entusiasmar con este análisis. ¿Qué poder decir de este juegazo, chicos? Es el rey de la lucha ha vuelto. En su cuarta entrega está espléndido. Se ha lavado la cara, nos ha puesto otra vez en los guantes de Ryu y de Ken. O en las botas de Chun-Li, para Oscar. Gracias. Y la espera ha merecido la pena. Pues sin duda, los nostálgicos jugadores de Street Fighter, bueno, de la saga Street Fighter, hemos tenido que esperar casi 18 años a que se volviera a esa esencia de Street Fighter 2 y que bueno, este título lo cumplirá perfectamente y lo veremos ahora en el análisis. ¿Llevas esperando 18 años? No, evidente. Si tienes 20. Tengo 21. Y a Street Fighter 2 jugué por primera vez cuando tenía, bueno, no sé, era un pipiolo. Bueno, coméntanos todavía. Vamos a ver, os comento un poco del argumento que, bueno, Justo en la emoción del último torneo, ya convertido en leyenda, comenzaba a desvanecerse y empiezan a extenderse como la pólvora entre los luchadores de artes marciales de todo el planeta rumores sobre un nuevo torneo mundial, rumores que dejan a su paso una estela de misterio. La enigmática desaparición de numerosos luchadores famosos, una letal arma secreta, se erge en una nueva amenaza y posible conexión entre Shin, el patrocinador del torneo, en teoría, y el, la que en teoría era la destruida Shadowlu. Shadowlu, ¿no? Shadowlu, sí, perdón. Quizás en respuesta a estos preocupantes rumores, nuevos luchadores se dan a conocer y presentan su candidatura. Pero estos nuevos candidatos deberán enfrentarse a aquellos de la edición anterior, quienes vuelven con renovada determinación. Algunas luchan por sus seres más queridos, algunos por conseguir su ansiada venganza, y otros por con el único objetivo de que todo el mundo coree su nombre. Joder, Zoe. Lo has bordado, tío. Os he dicho que no iba a hablar, os iba a emocionar. Me refiero, vas incluso empleando palabras impropias de ti. Gracias, cuando... He estudiado toda la semana. Bueno, sí, deciros que, bueno, en lo referente al argumento, y como ya nos tienen acostumbrados en esta saga, no se presenta de modo destacable. O sea, no esperéis una pedazo de historia de este juego. Es lo básico, lo único que necesitamos, el único pretexto que necesitamos para poder luchar y demás. Si unimos la historia de cada uno de los personajes, las entremezclamos y echamos un poco de imaginación, sale algo. Queda como una especie de película corta de anime sobre Street Fighter 4. Y es que, ¿para qué queremos argumentos? Lo que queremos son leches, y ya está, y leches hay por un tubo. Yo iba a decir básicamente lo mismo, ¿a quién le importa el argumento cuando le estás deseando dar mamporros al oponente? Eso es evidente. Bueno, para quien le interese, en la edición especial viene el DVD con la historia completa, que es una peli de anime, pero bueno. Vamos a hablar ahora un poco de la jugabilidad. Que bueno, Capcom, como hablábamos antes, ha optado por mantener el típico control, que en vez de ser tres botones, ahora son cuatro. Son los tres botones míticos de puñetazo suave, medio y fuerte, y lo mismo para la patada, solo que ahora le metieron otro botón, que son los tres a la vez. Y lo que hace más sencillo y a la vez más difícil, porque puedes inventarte miles de estrategias en medio del combate. Y que da cierta facilidad el tema de los especiales, que algunos quebraderos de cabeza a los jugadores, digamos, menos hardcore, les traía hacerlos en tanto en Street Fighter 3 como en Alpha. Y hablando de golpes especiales, ¿quién ha oído hablarlo de media luna y puñetazo? ¿Qué quiere decir eso en términos nuestros? Esto es un Hadouken. Un Kamehame, joder, que de los cojones. Que por cierto, este sistema lo han copiado casi todos los juegos de lucha que se precien. Sí, tipo King of Fighters y cosas así. Pero bueno. Hay una implementación en este juego que es el llamado golpe X. Si nosotros pulsamos a la vez patada media y puñetazo medio, empezaremos a cargar un golpe y nuestro personaje, cosa muy curiosa, se empieza a distorsionar y le empiezan a salir rayas negras por alrededor, en plan, ¡oh! muy artístico. Muy artístico, que bueno, al cargar el golpe, si conseguimos impactar contra el oponente, le rompemos la defensa y por encima lo tumbamos. Y tiene la ventaja de poder aguantar un impacto. Pero no tumbas a todos, depende del personaje. No los tumbas a todos a la primera siempre. Hay algunos personajes que no caen. Por ejemplo, Zangief no lo tumbas. Bueno, yo lo tumbé. Dependiendo, hay especiales imparables y os hay que no, que si te cubres los puedes zafar. Bueno, referencia a lo que decía Zoe, justo cuando cae, es el momento de meterle el ultra de Hadouken y dejarlo KO, porque quita una barbaridad. Yo solo quiero decir que el especial de Ryu es una puta mierda. No, porque tú no lo sabes usar, hombre. Hay que usarlo ahí, justo, si lo usas ahí, sí, te lo petas. Saltas y a tomar por saco. Tenían que ser todos como el de Akuma, que es casi imparable. Ese tío sí que sabe pegar. Ese saltas también, da igual. Que no, que ese imparable. Saltas también. Que la mierda esa de Ryu es una claro, mierda. Claro, como tú te lo comiste y yo no me lo En fin, bueno, ya que estáis hablando tanto de supers, pues os comentaré que, bueno, se han lavado bastante la cara y han puesto un sistema bastante curioso que consta, pues, de dos barras para hacer las supers. Una barra super combo, que podemos guardar hasta cuatro barritas de combo y que las ejecutaremos ataques brutales especiales, tipo un adoken muy duro, que nuestro personaje se pone amarillo, intermitente, no sé por qué. Sí, bueno, es la señal de que es el golpe va a ser imparable. Va a ser un golpe imparable y va a hacer bastante pupa. O que se va a transformar en Saiyan, ya que se han copiado las ondas vitales estas, los Kamehames. Bueno, y después de la barra Super Combo está la barra Revenge, que quizás es el soplo de aire fresco que... Ahora os comento, vamos a ver. Se carga en forma de círculo y puedes llenarlo hasta 3/4. Si llega a la mitad del círculo, una llama saldrá de la esquina de la pantalla y verá, ¡uf, ultra! Puedes cargártelo. Solo con cargarlo a la mitad llega para hacer el especial de la muerte, con el que te hacen una cinemática que acojona. Ya lo ves, de hecho, cuando los personajes hacen cuando intentan hacer el especial, acercan la cámara a tu personaje y si tienes al otro cerca, ves la cara del otro en plan, oh Dios mío. Sí, es que es impresionante esa animación. Pone cara de voy a morir. Pero una pasada, ¿eh? O un Eza Mansalva. Sí, totalmente. Y eso, se puede cargar hasta 2 veces, hasta la mitad y hasta tope, y según lo cargado que esté, quitará más o menos vida. Y bueno, ¿qué os iba a decir? Vamos a ver. Por ejemplo, Ryu, pues hace el mítico Hadoken, pero el tocho de la muerte, y la cámara se acerca hasta tal punto de ver la cara de Ryu y decir, estoy cabreado. Después sonríe y dice, sí, te la vas a comer, y la lanza. Son detalles muy buenos a la hora de niveles gráficos. Y además estos detalles que no te rompen para nada el ritmo de juego, que es un detalle muy importante de Street Fighter 4 y que yo, bueno, aprecio mucho. Lo que más me ha llamado la atención es que este Street Fighter lo puede jugar cualquiera. Partimos de la base que tenemos 8 niveles de dificultad. Y lo que más gracia me hizo es que es en plan, tú empiezas el juego, el arcade, y le das a normal. Le das a la derecha y aparece normal más. Eso, no sé, en vez de poner difícil directamente, bueno, me hizo coña. Y bueno, me llamó mucho la atención el cabrón del boss final, llamado Seth, que bueno... llega al primer round y te dice, venga, mátame, a ver qué sabes hacer. Y en el segundo, en los 2 siguientes rounds te destroza, es que no te deja ni un respiro. Hay mucha diferencia entre rounds de dificultad. Sí, hay. Pero, a ver, el tema de este Street Fighter, el secreto, el punto fuerte, no es otra cosa que la jugabilidad. Desde el momento en que empezamos a jugar, nos deja las cosas claras. Es un juego de luchas en 2D al estilo de los 90. Street Fighter 4 vuelve a los orígenes. Es un concepto sencillo y rápido. No tenemos que comernos el coco a la hora de luchar y ni demás. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a jugar, darle a estar, seleccionar el personaje y a jugar. Y es que es un concepto tan básico, es un concepto tan sencillo y tan rápido. O sea, nos permite jugar con tanta facilidad que es que es asequible para todo el mundo y es su gran atractivo. Es lo que hace grande a este juego. Y es que Street Fighter no tiene que demostrar nada a estas alturas. No tiene que innovar. Ya, es que los juegos de la franquicia ya han hecho todo en lo que es el género de las luchas. Han abierto camino. Y no sé, yo creo que es el título que el fan de la lucha de los juegos 2D estaba esperando. A mí me gustaría decir que este juego tiene bastantes diferencias con el 2 en cuanto a manejo. Sin embargo, si juegas bien al 2, jugarás bien a este juego. Porque aunque te cambie un poco la velocidad de los personajes y tal, sigue manteniendo esa esencia que es lo que llama de un Street Fighter. Yo solo quería decir que el malo final es una auténtica mierda. No por que sea chungo, sino porque es más feo que él. El solo, más feo que matar a un padre. Y además que no pega nada con Street Fighter. No sé. Hombre, si viste... No pegan nada. Joder, hay cada personaje en los alfa, macho, que es para... Este no es alfa, es Street Fighter 4. El del 3 mismo es bastante llamativo. Bueno, os voy a comentar un poco por encima los modos que nos ofrece el juego. Tenemos el clásico arcade, de pasarnos el juego y nos cuenta un poco por encima la historia de cada personaje. El modo versus, para echar unos piques con nuestros colegas. Y él tiene un modo desafío, que incluye el contrarreloj y el survivor. Y el punto fuerte, el combate de Xbox Live, por el que podemos jugar con gente de todo el mundo. Y es que es tan sencillo el juego online. Es que es tan bueno el sistema online que, macho, es que sentarse, te sientas, metes en online le das y tienes la partida ya. Es que al instante y sin problemas de lag, o sea, en ocasiones muy puntuales, sin problemas de lag, todo sencillísimo, súper rápido, no tienes, no hay grandes intermediarios. Es cojonudo para jugarlo online. O sea, es sentarse y como si tuvieras al tío al lado. Y no solo eso, sino que además la innovación de que en modo arcade puedes activarlo en modo online y tú puedes estar jugando la partida arcade normal, como contra la máquina, y se te pueden unir luchadores, o sea, otras personas por Xbox Live o por PlayStation Network, y te pone el típico mensaje de un nuevo luchador ha entrado en el ring. Es que eso es grandísimo, eso es enorme, macho. Yo creo que esta innovación es algo que deberían implementar en todos los juegos de lucha actuales, porque le da un toque al juego, porque tú puedes estar jugando todo el rato y no tienes que esperar a encontrarte jugadores. A mí me pasó eso que dices en la primera partida que eché, justo estaba tomando mi primer contacto con el juego. Y claro, pillé a Vega, no tengo ni puta idea de manejarlo, pero como es español, pues había que estrenarse con Vega. Y el caso es que empecé el arcade y ya me vino uno, un tal no sé quién, que se coge a Sagat y me entra a la partida. Y pues, ¿qué coño está pasando? Y digo yo, hostia, pues nada, empiezo a darle mamporros y misteriosamente le gano el primer asalto. O sea, me estrené con victoria. Lo que pasa es que después me violó vilmente el muy cabrón. Me acabé palmando. Pero es que es eso, a ver, tú cuando ves eso, es que esto no lo he visto. O sea, piensas, esto no lo he visto. Y dices, joder, esto se lo tengo que contar a mis amigos ya. Porque es algo nuevo, macho. Hombre, a mí me jodió un poco. A ver, es un detalle. Es una minucia, joder, es algo que a cualquiera se le puede haber ocurrido, pero dices, coño, se les ha ocurrido esto y lo hace más grande. A mí me jodió un poco porque yo estaba jugando tan tranquilo mi partida y tuvo que venir ese tío a molestarme, pero bueno. Eso a mí lo que me recordó, cuando estabas en la recreativa jugando y venía el típico chavo, los 5 duros para retarte, y te aparecía pues igual. Y tú a lo mejor tenías avanzado hasta el cuarto luchador y te jodía la partida, venga, vuelta a empezar. Bueno, ¿qué nos puedes comentar del apartado técnico, Zoe? Pues mira, de gráficos te puedo decir que ya desde la intro del juego nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar unos gráficos cel shading muy muy muy muy pulidos, que se moverán a 60 frames por segundo. Yo no he notado ralentización alguna en ningún momento, incluso ni siquiera en las luchas online, y nos deleitarán con escenarios muy detallados y coloristas. Con referencia a estos gráficos, yo tengo que decir que es quizá lo más destacable de este juego, lo que más ha llamado la atención desde que salieron las primeras imágenes, porque digamos que mantiene la esencia de Street Fighter 2 con gráficos 3D y bueno, los escenarios son una pasada, sobre todo bueno, en Chun-Li. Mantiene la esencia de los gráficos clásicos, pero tomaron las mismas hormonas que Chris de Redfield en Resident Evil 5, está mucho más cuadrados ahora. A eso me iba a referir, no es quejarme de los gráficos, que son muy buenos, pero sí del apartado artístico de los personajes. Están como demasiado embrutecidos. Bueno, pero esto quizás sea para darle esa atmósfera de dibujos, de cómic, que es tan característica en esta entrega. Bueno, yo decir que este juego, o sea, partimos y el que se lo vaya a comprar, el que vaya a jugar Street Fighter 4, que parta de la base de que esto no es ningún techo gráfico, ¿vale? Y es que no se le pide a este juego. Es un juego bonito de ver, muy colorista, con gran variedad. Ahí vemos prácticamente de todo en ese juego, pero lo mejor son los pequeños detalles. Por ejemplo, lo que comentaba Zoe antes de las expresiones faciales, no es solo cuando vas a hacer el golpe tu personaje que pone una cara de menuda hostia te voy a dar, sino que el tío que la va a recibir en la secuencia pone una cara de susto, de cojones total, en plan, joder, me la voy a comer. Sí, como veníamos comentando antes, es una pasada. Y es que esos pequeños detalles, eso, la variación en los escenarios, no sé, los movimientos de los personajes, sus características, sus personalidades que se ven reflejadas en ellos mismos, yo creo que es algo muy grande eso. Aparte de eso, mencionar los escenarios tan llenos de vida, y en este en concreto me hizo mucha gracia que hay una pantalla al fondo que se repite el combate y a veces salta algún espontáneo y lo ves por ahí correteando y cosas de estas, no sé, están muy logrados. Otro detalle que me ha llamado bastante la atención de los gráficos es que hay algunos, como por ejemplo el barco, que cada vez que alguien es derribado, los objetos del barco se mueven, o sea, saltan, en plan, ¡pum! Acaba de caer una cosa brutal encima del suelo y saltó todo para arriba. Y, al igual que el agua también salpica y es bastante. Se lo han currado bastante. En cuanto al sonido, pues tenemos la canción principal, que es de la intro, que se llaman The Next Door, del grupo Exile, pero bueno, yo personalmente creo que no pega con lo que es Street Fighter. Bueno, la música aparte, sí, en efecto no pega, yo creo que es uno de los puntos negativos de este Street Fighter, pero decir que las FX están muy logradas, el sonido, bueno, de los personajes y tal, magnífico. No es la releche, no es el juego definitivo en un equipo 5-1, pero cumple perfectamente. Y decir que el doblaje en inglés es muy mejorable. O sea, el doblaje en japonés es cojonudo, pero el doblaje en inglés, algunas cosas la han cagado bien. A mí, un detalle del sonido, que hay momentos como cuando muere Bison, que pega un soberano. ¡No! Cierto. Bueno, Zoe, para concluir, ¿qué nos puedes decir, tus conclusiones? Pues a ver, lo que más nos ha gustado, sin duda, los gráficos, que nos han sorprendido con su estética y por lo logrados que están, y por el sistema de juego, que la verdad Capcom se ha superado. Quizás lo que menos nos ha gustado es la canción principal, que no pega mucho, y quizás la poca variedad de la entrada de los personajes cuando se presentan. Y como conclusión podemos decir que estamos ante un juego sublime que ha conseguido renovar un poco, si cabe, el género de la lucha. Muy recomendable para cualquier usuario de PS3 o Xbox 360 y compra obligada para los fans de la lucha. Sin duda, para los que os guste la lucha, este juego es indicado para vosotros. Uno de los mejores juegos de lucha de esta generación. Yo creo que, desde mi punto de vista, estamos ante uno de los primeros AAA del año 2009, junto a otros títulos como Keystone 2. Y yo creo que es, aun siendo un juego de lucha, es un claro candidato a GOTY, sin ningún tipo de dudas, vamos. Este juego ha marcado un antes y un después. Y bueno, suelo comentar, la gente que empieza a jugar ahora, que tenga paciencia, que el juego es bastante complicado. Solo quiero decir que Víctor es un fanático. No. Fanboy, se dice fanboy. Ha superado, en serio, ha superado este juego las expectativas que tenía de base ante él, y estoy muy contento y me lo paso muy bien. O sea, es, al fin y al cabo, lo que tiene que cumplir un juego. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado, y la semana que viene, no os podéis perder el programa, porque vamos a hablar de Socon Confrontation, que es un título que sale el día 13 para PlayStation 3, y que, bueno, ya estamos preparando el análisis del juego. Decir que eso, nos vemos la semana que viene. Hemos hecho este especial con mucha ilusión y esperemos que os haya gustado. Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Quack FM 103.4 A Coruña.